Minutos con el secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello. Antonio, Pablo Cucharini y Johnny Moleker te saludan, buen día. Hola Pablo, hola Jonathan, buen día a ustedes y a toda la audiencia. Antonio, queríamos consultarte por el tema del juicio de la subzona 14, que bueno, falta casi menos de una semana para que inicie. ¿Qué datos nos podés contar del juicio este que va a durar más de un año casi? Sí, precisamente su duración está dada porque es un juicio de un volumen muy grande por la cantidad de hechos que se, digamos que la responsabilidad de esos hechos que se investigan, por la cantidad de víctimas, testigos que tendrán que prestar su testimonio, porque además en el medio también hay un mes de feria en enero, así que se estima que alrededor de un año va a ser lo que va a durar, porque además va a tener una modalidad de audiencias que va a ser tres audiencias semanales cada 15 días. Esto es así porque los miembros del tribunal tienen otros compromisos con otros tribunales orales federales de otras provincias que ellos componen, subrogando, y porque además la fiscalía que entiende en el juicio o que interviene en el juicio es tiene asiento en Bahía Blanca. Así que sumado al volumen de hechos, a la cantidad de víctimas y testigos y a esta situación que explicaba, es que va a durar ese tiempo. Por otro lado, más allá de los datos del juicio, a mi modo de ver, este es un juicio histórico, como también lo fue el anterior, no solo por estas cuestiones que tienen que ver con la magnitud del juicio, sino porque viene de algún modo a generar cierta identidad para con La Pampa y su historia en una provincia joven, pero además también en una provincia donde durante mucho tiempo se trató de hacer creer que aquí no había ocurrido nada durante esa época, y bueno, este juicio como el anterior vienen a demostrar lo contrario, más allá también de que traerá, en la medida de que las condenas sean ajustadas a derecho, un poco de paz a las víctimas y a los familiares, ¿no? Sí, estoy pensando que la condena del primer juicio fue en el 2010 y recién ahora, 2017, se va a juzgar al resto de los represores, bueno, y acusados de delitos de lesa humanidad de esa época. ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, a ver, el juicio ha tenido una etapa de instrucción muy larga. Si uno se pone a ver, se tardaron desde una condena al comienzo del debate oral del segundo juicio prácticamente 7 años. Sin embargo, si uno piensa lo que se tardó para comenzar todos los juicios, por ejemplo el del 2010, pero ni hablar también de los otros juicios del resto del país, estamos hablando de prácticamente 30 años. Sí. Esto tiene que ver también con procesos políticos que se van dando, que se fueron dando, y digamos, me parece que eso lo que explica, más allá de particularidades de cada uno de los juicios que tienen sus tiempos procesales. Uno incluso hasta se pone a pensar la megacausa de la exESMA, que tiene alrededor de 710 testigos víctimas que declarar, y el juicio todavía está en proceso. Pero creo que, a ver, lo que decía antes, del 2010 al 2017 pasaron 7 años, pero desde el 83 o desde el juicio de la Junta a los juicios que se hicieron después pasaron casi 30. Claro. Antonio, ¿qué rol va a tener la Secretaría de Derechos Humanos en el juicio? Sí, nosotros hemos conformado un dispositivo de acompañamiento a las víctimas y testigos y familiares de ellos, para de algún modo alivianar para aquellos que lo requieran ese proceso que es de alguna manera crítico y doloroso de recordar y evitar la revictimización. Y este dispositivo tendrá, digamos, está conformado por profesionales psicólogos, por profesionales trabajadores sociales y abogados, solo al mero efecto de poder explicar de aquellos que lo requieran de qué se trata una audiencia de este tipo. Lo hacemos también con la colaboración del Colegio de Psicólogos de La Pampa, y el ofrecimiento del dispositivo es tanto previo a la audiencia, durante la audiencia e incluso también posterior. Y además también vamos a hacer citaciones pedido por el tribunal a las víctimas y testigos, en el cual también le vamos a estar ofreciendo el dispositivo para aquellos que lo requieran. ¿Qué opinás de la desaparición de Santiago Maldonado? ¿Qué visión tenés de eso que está ocurriendo ahí en el sur? La verdad que muy preocupado, muy muy consternado. Lo dijo el gobernador el otro día cuando le preguntaron antes de votar una situación así, dijo, bueno, estamos votando con una persona desaparecida. La verdad que el Estado y los estados provinciales deben de garantizar el ejercicio de los derechos, y en este caso, si es que se comprueba que fue una fuerza federal como la Gendarmería la que habría detenido y posteriormente generó su desaparición forzada, la verdad que uno no tiene más que repudiar, hasta a bronca le da uno en lo personal, y porque se genera todo lo contrario, en vez de, digamos, de garantizar esos derechos, los vulnera en una situación o en un derecho, si se quiere, tan esencial como es la libertad de circular, de protestar incluso. Pero bueno, esto tiene que ver también, me parece a mí, con una política nacional represiva, de cuánta manifestación popular hay, de los trabajadores, de las organizaciones sociales, y en este caso de los pueblos originarios, ¿no? Claro. ¿Has seguido de cerca el tema de lo que está ocurriendo en el norte, más precisamente en General Pico, con el tema de los bebés robados en los centros sanitarios? ¿Se ha puesto en contacto gente con la Secretaría? Sí, claro, hemos viajado incluso a Pico, con varios de ellos, nos hemos reunido. La situación la tienen judicializada, en etapa de investigativa. Ahí el otro día leía unas declaraciones del fiscal que interviene de que en principio estaría por pasar eso al ámbito federal, por considerar que se trata de un delito federal, pero nosotros desde la Secretaría, un poco lo que hemos acordado con cada uno de los que nos hemos reunido o nos han contactado es empezar a tratar de, digamos, de ordenar su situación desde el punto de vista del relato de los hechos y ver qué medidas se pueden ir tomando para ver qué pruebas se tiene, ya sea de personas a las cuales contactar, ver sus actas de nacimiento, pero sí, estamos en contacto incluso con algunos que ya han descubierto quiénes son sus progenitores. Estamos también con ellos asesorando en la etapa, digamos, del juicio civil para tener su verdadera filiación. Hay uno de los, bueno, de las víctimas que habló con nosotros que estaba pidiendo que se considere delito de lesa humanidad esto que ocurrió. Digo, por teniendo en cuenta que pasaron tantos años, para que si hay alguna acusación hacia alguien se lo pueda juzgar. ¿Qué visión tenés? A ver, la situación que ocurre con estos casos es que cuando se habla de delitos de lesa humanidad técnicamente hay que tener cuidado, porque se considera a los delitos de lesa humanidad los que son generados, digamos, por el propio Estado. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Pico, o de los casos de Pico, por lo que van contando, por lo menos los que fuimos hablando nosotros, se trataría de situaciones privadas, hechos en una clínica privada, partos que habrían hecho, digamos, ocurrido en una clínica privada. Habría que ver ahí, técnicamente si eso encuadraría o no. De cualquier modo, la condición de delito de lesa humanidad, lo tendrá que fijar en todo caso la fiscalía, que es quien impulsa la acción, y ver si esas acciones están prescriptas o no. Pero me parece que es un poco apresurado confirmar que podría ser un delito de lesa humanidad. Sí. Bien, Antonio, no sé si quieres agregar algo de algún tema o de si no, te agradecemos estos minutos. No, el agradecido soy yo, y bueno, gracias por llamarme. Bien, la palabra del secretario de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa, Antonio Curciarello, refiriéndose a estos temas que están en la agenda, la situación que se vive en General Pico, a partir de estos casos de robos de identidad, robaban bebés ahí en algunas clínicas privadas durante los 70 y 80.